Buenas, KD Express está de vuelta, episodio 38, grabado el 8 de enero de 2025. Lo primero, feliz año, mucha salud para todos. No voy a decir nada de cómo está el mundo porque quiero que sea un episodio positivo, así que directamente entro en nuestro oasis de tranquilidad, que es el mundo del software libre y KDE en particular, donde ahí sí que hay muchas buenas noticias que contaros. La primera es un artículo, una revisión, un review, que hace Dedo y Medo, que es un blogger que yo sigo desde hace mucho tiempo, que hace review muy concienzuda, un tío con papeles, y entonces te la secciona muy bien, prueba las cosas. Y lo último que se ha puesto a probar es Fedora 41 Kinoid, que para quien no la conozcáis, es la versión atómica, o antes llamada inmutable, de Fedora con KDE. Y la verdad es que ha ido probando un montón de cosas, y en general su veredicto es que está bastante bien, que no ha tenido grandes problemas, que la ve bastante usable, que por supuesto es mejorable, pero que va por muy buen camino. Así que dentro de poco es posible que ya podamos ir recomendándole a las amistades versiones atómicas que sabemos que no van a poder romper a no ser que hagan algo muy, muy, muy grave. Luego también dentro del ambiente navideño y los wrappers y esto de que a final de año o a principio de año se hace una review del año anterior, pues Foronix, que es uno de los foros y páginas de artículos más famosas de internet en inglés que hacen reviews sobre todo de hardware, que también es una aplicación que te hace benchmark sobre tus dispositivos, pues ha hecho un resumen de cuáles son las 20 noticias más populares en su blog. Y pues da la casualidad de que tenemos 6 de ellas son sobre KDE. Entonces, voy a hacer un resumen de los artículos. Entonces, tenemos KDE Plasma 6.1 beta lanzado con Wayland y un portal de captura de teclado. Esa es una de las primeras noticias más destacadas. Luego también habla de KDE Plasma 6.1, esta vez ya no sobre la beta, y dice que ahora va a funcionar mucho mejor sobre tarjetas gráficas integradas Intel. También tenemos Plasma 6.1, si veis el patrón, está claro que el Plasma 6.1 tuvo mucho tirón en Foronix, que ya tiene implementado el soporte para el buffer dinámico triple. Esto es algo de que funcione bien en tarjetas gráficas viejas y nuevas y la actualización de frecuencia haga que el rendimiento sea mejor. Otra noticia, esta ya no es sobre cada Plasma 6.1 en concreto, y es que KDE cambia las guías para las interfaces de usuario. Esto en Cristiano es que en KDE hay una sección, un subgrupo, que se encarga de lo que es el diseño, la parte estética, cómo se van a ver los iconos, las curvas, el uso por los humanos, ¿no? El flujo también de si pinchas aquí, luego se ve aquí. Pues entonces, el año pasado hubo un cambio bastante grande en esta guía, ¿eh? Y esa noticia se ve que tuvo mucho tirón en Foronix. Y luego me quedan dos. Una es que Fedora 41 iba a publicar un spin, una versión mobile de Plasma. Esto casi todas os la he ido contando yo en este podcast, pero para que sepáis que en esta página que es global, que habla de todo, de 26, la verdad es que está bastante bien. Significa que KDE tiene bastante interés para su público. Y la última, una que me hace especial ilusión desde que tengo un monitor HDR, es que KDE va por buen progreso en implementar el HDR y también se va a integrar mejor con Gainscope. Que si no recuerdo mal, Gainscope es un compositor que tiene Valve para su Steam Deck. Que es, por así decirlo, quitas toda la interfaz gráfica de KDE, aunque por debajo lo estés usando, y tienes simplemente un modo juego. Pues esas eran las seis noticias más populares en esta web que hablan de KDE. Siguiendo con lo de los reviews de años pasados, me alegra decir que Muy Linux considera que Plasma 6 es lo mejor de 2024 en cuanto a software libre. O sea, que no es poco, ¿eh? Es decir, que de todo lo que se ha hecho en 2024 de software libre, Pomerol considera que Plasma 6 ha sido lo mejor. Nos costó, hemos hecho el port de Qt6, entonces habla como pues el salto no ha sido traumático, es bastante estable, tiene algunos cambios, pero no es disruptivo. Es un artículo que os recomiendo. También tenemos que, según las estadísticas que ha cogido David Edmundson, que es uno de los desarrolladores principales de KDE, ha cogido el historial de Git del entorno de desarrollo de KDE y ha hecho unas cuantas estadísticas. Entonces, ha visto que tanto Frameworks, como Plasma, como Kwin, ha ido mirando cuántos commits tiene por año, cuántos nuevos autores, nuevos desarrolladores han hecho commits y el de los commits que hay, cuántos son de un 80% de la misma persona. Para saber si hay un proyecto o una aplicación que la está haciendo una persona solo y como mucho le ayuda una de vez en cuando. Y el resumen que os hago, aunque tenía el enlace con las gráficas en las notas del artículo, las notas del podcast, es que KDE va muy bien. Que este año estamos en la media en todos los parámetros, quitando que en el año pasado, como tuvimos el port a Qt6, hubo unos cuantos commits más que se subieron de la media. Pero quitando eso, hemos vuelto a la media y estamos en unos números muy saludables. O sea, tenemos los mismos commits más o menos que desde 2019, por ejemplo, en Frameworks, que tenemos más o menos una buena proporción de nuevos autores y primeros autores, con lo cual se siguen incorporando gente a desarrollar. Por eso siempre decimos que los informáticos son muy necesarios, pero de esos parece que tenemos más, que lo que necesitamos en el mundo del software libre son otras actitudes y otras profesiones. Y luego del número del 80% de los commits, pues eso es al revés, es la inversa, con lo cual está bajando el porcentaje, con lo cual significa que hay más gente colaborando en los proyectos. Eso es tanto para Frameworks como Plasma, es lo mismo, tenemos más o menos no ha cambiado, y en Kwin lo mismo. Los commits en la media, los primeros autores también bastante bien, y también ha bajado el número de autores que son el 80% de los commits. Conclusión, el desarrollo que viene siendo de picar código en Plasma tenemos asegurado que tenemos futuro y vamos bien. Como el ejemplo de este podcast, que cada vez que pasan 2 o 3 semanas se me acumulan noticias, porque ya sea por Navidad o por verano, KDE Plasma, bueno, KDE en general, no para. Aquí la gente sigue desarrollando y nos siguen ofreciendo su tiempo. Desarrollando y ofreciendo su tiempo, pues se ha publicado KDE Gear 24.12. Que es como cada X tiempo hay una publicación de un montón de aplicaciones y utilidades de golpe de KDE. Y entonces, a destacar yo tengo que KDE Connect ya funciona con Bluetooth, que es algo que estaban implementando, estaba en prueba y parece ser que ya es estable. Que Amarok, el reproductor musical que estuvo bastante tiempo parado, ya hasta lo han portado a Qt6. E incluso han hecho un filtro para colecciones sin etiquetas. O sea, que tú puedes tener un montón de etiquetas y ahora puedes ver si hay algunas cosas que no tienes etiquetadas. Sobre todo poner estas noticias destacadas es para que veáis que Amarok vuelva a tener vida y no solo lo han resucitado para que funcione, sino que el desarrollo ya se mueve. Luego tenemos una aplicación nueva, de las que ya sabéis que los desarrolladores de KDE les encanta hacer cosas nuevas. Y para los que uséis Home Assistant, pues uno de los desarrolladores está haciendo una aplicación gráfica que se llama Kiot, que ahora mismo está en beta, pero si sois friki las podéis usar. Y la cosa es que va a ir en aumento y dentro de poco tendremos un entorno gráfico dentro de la plataforma KDE para manejar Home Assistant. Luego, en cuanto a KDE Gear 24.12, cosas que destacan, por ejemplo, en mi Linux, pues hablan de Dolphin, que ha cambiado la vista principal para que funcione mejor con lectores de pantalla. O destacan la combinación Control-L, que permite alternar el foco de la carpeta y la barra de direcciones. Luego, ¿qué más tenemos? La ordenación de archivos, que ahora si tú puedes tener ordenación de archivos normal o humana. Eso sobre todo para las letras y los números, que si el 1 va antes que la A y todas esas cosas. Eso ya estaba en modo ordenación normal o humana, pero ahora han hecho una mejora, que es que si tú tienes un fichero que se llama a.txt, va a aparecer antes que a espacio 2.txt, porque eso era antes que todavía no funcionaba del todo bien cuando le decías que querías que fuera natural y humana. Luego se están haciendo mejoras para que funcione mejor en Plasma Mobile. También tenemos que Ocular, que es el lector de PDF, le han metido varias novedades. A KDE Connect ya lo he dicho. Kate ha mejorado su integración con Git y las gestiones de las pestañas, con las sesiones que tiene. Y luego, por supuesto, pues hay actualizaciones de KDE Line, de KWay, de Tokodon, de NeoChat, de Cleopatra, que es un gestor de cifrado. K-Cron es una que yo no conocía, que es una interfaz gráfica del Cron, del automatizador de tareas. Pues resulta que tenemos una aplicación que lo puede hacer gráficamente para no tener que tú recordar si el primer asterisco son los minutos, son los segundos, o si tienes que poner un partido de o un guión para conseguir la combinación exacta de la frecuencia que quieres. Vale, esto es en cuanto a aplicaciones del entorno KDE. Ahora tenemos una noticia sobre Plasma, sobre el escritorio. Y es que en Plasma 6.3 tenemos tropecientas mil mejoras, porque todo episodio suelto algunas. Siguen saliendo mejoras que llegarán dentro de poco. Una vez que están mejorando el escalado, esto es que si tú haces mucho zoom, consigues llegar a ver los píxeles. Pues ahora los píxeles se van a alinear mejor. Le están metiendo también mucha caña a las tabletas gráficas, porque hay algunos desarrolladores que usan, o desarrolladores, artistas, que usan KDE, y desde que pasamos a Wayland todavía no estamos a la par con la funcionalidad que teníamos antes. Y entonces, ahora mismo parece que estamos ya consiguiendo darle la funcionalidad de vuelta a estos artistas. Luego también tengo apuntado que Discover mostrará qué permisos cambian en las aplicaciones con Sapphire Flatpak. Esto es que tú puedes darle permisos a una aplicación. Cuando instalas una aplicación en Flatpak, dice, necesita conectarse a esto, esto y esto, al Debus, a ver estos ficheros, necesita ver la webcam. Pero luego esa aplicación es posible que en una actualización necesite nuevos permisos. Por esto se va a mostrar mejor. Luego nuestra ración de mejoras de accesibilidad, que es que con la navegación por teclado, las aplicaciones que usen los componentes Kirigami, que es como un framework, una plataforma que usa KDE para programar, que es bastante amigable para hacer aplicaciones que a la vez funcionen en móvil y en el escritorio, pues directamente en esta plataforma, en este framework, han hecho mejoras de navegación con teclado. Eso se va a ver también en Discover y en el portal XDG de KDE. Los portales son lo que usan Flatpak, lo que está en sandboxes, para poder salir de él. Que es pues, si necesita usar el USB o necesita conectarse a la pantalla o necesita acceder a tus ficheros, una aplicación Flatpak tiene que pedirle al portal los permisos y requiere que el portal tenga implementada esa funcionalidad. Por ejemplo, ahora mismo están desarrollando uno para que tú puedas dar permisos a USBs individualmente. En plan, solo quiero que puedas acceder a este puerto USB o esta aplicación, a este dispositivo en concreto. Eso es lo que hacen los portales y se les han hecho varias mejoras de accesibilidad. Luego, dentro de la accesibilidad también se ha mejorado el subrayado de las letras que marcan el acceso rápido con la tecla Alt. Vosotros no sé si lo usáis mucho, pero cuando trabajas con combinaciones de teclas, si no te las sabes todas de memoria, yo esto sobre todo lo he usado en LibreOffice o en Firefox también. Si tú le das al Alt, se te va a subrayar por debajo justo la letrita, que si tú le das esas letras, se va a ejecutar ese comando. O sea, cuando estás arriba y tienes el archivo, ver, edición, no sé qué, pues si con archivo se va a abrir esa pestaña, pues tú le das al Alt y la A se va a subrayar, entonces le das y se te abre. O si en edición es la E, pues se verás que es la E. Esto sirve para no tener que saberte de memoria todas las combinaciones. Y una vez que pinches dentro y se abre el menú contextual, si das al Alt, también cada opción va a tener su letrita para saber los atajos de teclado visualmente. Y luego, una de las últimas mejoras que han salido hace poco es que el modo nocturno que tiene Plasma, en Plasma casi todo lo puede hacer por defecto sin tener que instalar aplicaciones extra, ¿no? Entonces nosotros tenemos el que tú puedes decirle que según una hora fija o que te geolocalice o que coja las horas directamente de una zona horaria, ¿qué quieres que te cambie el color y el brillo de pantalla? Porque conforme se va haciendo de noche, que vaya siendo la luz menos fuerte, todo esto es porque se supone, aunque no está completamente demostrado científicamente, pero hay algún indicio de que es mejor no tener el ordenador con la pantalla muy brillante conforme se va haciendo de noche, pues esto ya funcionaba desde hace mucho tiempo. Pero con el HDR siempre hay cambios y siempre hay matices al tener el contraste y los colores diferentes. Pues se va a implementar para Plasma 6.3 que ahora va a funcionar mejor el modo nocturno bajo HDR. Hace poco he revivido un portátil del año de la Polka, que es un Pentium a saber qué versión en 32 bits, y he estado probando distribuciones livianas. De estas, primero que funcionen con 32 bits, que ya cada vez son menos, y pocas que van a ir quedando, y que pues por supuesto que tiene poca RAM, la CPU es pequeña, una cosa muy muy ligera. Estuve probando varias, no me fue muy bien, pero encontré una, que es la que mejor me ha ido, que es Q4OS, Q4OS. Y justo La probé, vi que está basada en Trinity, que es Plasma 3. Algo desarrollada ya fuera de la comunidad KDE, porque hay quien le gustaba tanto que no la ha querido ver morir. Y se ve que esta distribución la usa por defecto. Te da a elegir también alguna otra, pero por defecto es la que lleva. Y luego te deja gráficamente pues, decir qué aplicaciones quieres, si no quieres ninguna, las básicas, un montón ya seleccionadas, o luego ir cogiéndolas. La verdad es que la distribución para un portátil súper viejo me ha gustado bastante. Y al poco, pues me he encontrado una review de Soplox Linux que habla de ella. Entonces, os dejo el artículo por si le queréis echar un vistazo. Destacan la ligereza y el rendimiento que usa el escritorio KDE Plasma, que en realidad es Trinity, pero bueno, está basado en Plasma. Las opciones que tiene de instalación, que es muy compatible con el software, pues viene con la opción de instalarte directamente LibreOffice, Firefox, un montón de aplicaciones gráficamente. Su facilidad de uso, porque tiene aplicaciones hechas a posta para cambiar la interfaz gráfica, no Plasma en sí, sino pues, cómo se van a poner las barras de herramientas abajo, si quieres que se parezca a Windows 10, a Windows XP. Así que si tenéis ordenadores muy, muy, muy viejos, esta es una opción. Y luego creo que está basada en Debian. Vale, siguiente noticia, OpenSUSE. Esto ya no tiene que ver con KDE en sí completamente, pero yo tengo un portátil muy viejo que tendrá por lo menos, yo qué sé, 15 años, es un Asus, y tiene dos gráficas, la integrada Intel y una Nvidia. Pues en su momento estaba Bumblebee, que creo que es un personaje de esto del... Uy, se me ha ido el nombre. De los coches que se transforman, de los Transformers. Creo que es el amarillo. Bueno, al lío. Hay varias utilidades para gestionar que tiene la Intel y la Nvidia. Para decirle, quiero que todo se use por la tarjeta gorda. O quiero tener la tarjeta gorda deshabilitada para que no me gaste batería y usar toda la Intel. O estoy usando la Intel, pero esta aplicación en concreto quiero que vaya por la gorda para tener mejor aceleración gráfica. Eso ha habido varias maneras de hacerlo a lo largo del tiempo. Cada una tenía sus pegas, no es que funcionara eso a las mil maravillas. Pero parece ser que OpenSUSE, después de varias pruebas, han decidido cambiar lo que ellos, porque OpenSUSE, una de las cosas que tiene buena es que como tiene un gestor gráfico de configuración, tú le dices, quiero que me instales el servidor de no sé qué, y él ya tiene hecho una preselección que te lo pone en marcha con lo que ellos han pensado que funciona mejor. Pues aquí, después de las pruebas, han decidido cambiar y van a quitar en lo que estaban usando hasta ahora y van a empezar a usar el switchero. Antiguamente estaba SUSE Prime, Bumblebee y BB Switch. BB Switch es lo último que yo usaba en mi portátil, aunque después de leer esto he cambiado. Y entonces han decidido que la tecnología va mejor con el switchero porque se integra, y aquí es la parte que viene con KDE, tú una vez que lo tienes instalado, tú puedes, tanto en Genome como en Plasma, editar el lanzador de una aplicación y marcar una casillita que te va a poner GPU discreta, usar esta aplicación en la gráfica dedicada. Esto se puede hacer, por supuesto, por línea de comandos, pero la gracia es que está implementado que puedas hacerlo de manera GUI, de manera gráfica, sin tener que tú saberte todos los comandos y parámetros. Y luego tengo una última noticia, que esta sí que no tiene nada que ver con KDE, pero que me ha traído buenos recuerdos, que es que Pidgin, no sé si lo recordaréis, pero es una aplicación de mensajería que mediante plugin puedes conectarte a un montón de mensajerías. O sea, en su tiempo te podías conectar al Google Chat y te podías conectar al Messenger o te puedes conectar a XMPP o te puedes conectar a 15.000 sitios con ella. El problema es que hubo un momento que se abandonó y se ha tirado 16 años sin versiones. Y ahora han vuelto a darle caña, están en una beta experimental alfa, pero el desarrollo continúa y ya están publicando en Flash Hub, por ejemplo. Hay versiones por si alguien quiere jugar con ella. Terminado el mundo software libre y KDE, quería hacer un par de recomendaciones. Si os gusta el podcasting, estáis escuchando un podcast, o sea que algo os gusta, pero puede ser que os guste solo para consumir noticias, tecnología, humor, o puede ser que os guste el medio del podcasting en sí. Si os gusta, aparte de las noticias o las temáticas, el podcasting o el metapodcasting, os quiero recomendar un podcast en el que colaboro, que es Los Últimos de Filipinas. Feed, como es el feed de este podcast, ¿no? ¿Y por qué lo recomiendo? Aparte de porque colaboro, porque es lo más parecido que hay dentro del mundo del podcasting al software libre. Tú dentro del podcasting tienes el podcasting comercial, el podcasting industrial y el podcasting independiente. Y en el podcasting independiente tienes los que defienden los estándares abiertos, el feed por XML libre y que se puede usar. Eso yo creo que representa más los valores del software libre que un podcast que solo se distribuye por Spotify y que tiene un RSS oculto. Bueno, yo de hecho es que si no tiene RSS no lo considero podcast. Pero que hay muchas maneras de consumir podcast y hay muchas maneras de publicar un podcast, ¿no? Tú puedes publicarlo en iVoox y sí que publicar el RSS, pero lo estás haciendo en una plataforma privativa. Puedes hacer un feed a mano, como hacemos en 24H24L. Puedes hacer un feed como hago yo con este podcast o como accesibilidad con tecnologías libres, que me lo he programado yo y lo hago todo con software libre y lo publico con aplicaciones de software libre. Pues Los Últimos de Filipinas es el podcast de metapodcasting más alineado con los valores de software libre que yo conozco. Así que si os gusta el tema, ahí os dejo un enlace también para que los veáis. Y por supuesto, pues os recomiendo Accesibilidad con Tecnologías Libres, en el que hablamos de software libre con un enfoque en la accesibilidad y la discapacidad, por si queréis ampliar un poco las miras de vuestro entorno o simplemente por si estáis afectados o os interesa el tema. Con esto termino el episodio de hoy. Espero que 2025 sea productivo para este podcast y para todos vosotros. Un saludo y hasta luego.